Bueno, ha estado bastante movido el Partido Obrero en las últimas horas. Hay un sector que habla de que Jorge Altamira se fue del mismo, otro dice que fue expulsado. Y nosotros teníamos ganas de charlar directamente con Jorge Altamira, quien tenemos en comunicación telefónica, y preguntarle a él directamente. ¿Qué tal, Jorge? Adrián Cordarte, saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Jorge, Bien. ¿cuál es la situación, la actualidad y su visión de lo que está pasando y lo que se dice en los medios, ¿no? Respecto a lo del Partido Obrero. Mire, se la voy a hacer lo más sencilla Sí. posible. Nosotros, de acuerdo a los estatutos del partido, tenemos derecho a reclamar el reconocimiento de una corriente interna para poder participar de los debates políticos del partido en todas sus escalas, me refiero círculos, comités, plenarios. Eso no lo tiene cada militante individual. Un militante individual discutirá en su círculo, podrá escribir un texto, pero obviamente no puede estar participando en todo el país. Ese es un derecho que tiene una fracción. Sí. Eso de acuerdo a los estatutos. Evidentemente, cuando nosotros hicimos ese reclamo, a las 48 horas, 24 o 48, no me acuerdo, la dirección del partido sacó un comunicado diciendo que yo me alejaba del partido. Obviamente que nadie que está pidiendo el derecho a participar como una tendencia en los debates internos, se puede entender que se quiere ir del partido o que se aleja. Claro. Es una manifestación contundente de que quiero contribuir. Esos debates se hacen con una agenda, son supervisados por la dirección, no es un proceso anárquico. Pero ha tenido esta respuesta, lo cual se aparta no ya de los estatutos, que sería un tema instrumental, reglamentario, pero muy importante. Se aparta de una tradición histórica, ya no del Partido Obrero, sino todo el socialismo internacional. Obviamente no me refiero al estalinismo, reconoce esto, la historia de 200 años, reconoce esta posibilidad y hay ejemplos abundantes del uso de esto. Sí. De modo que esta respuesta es una respuesta, como le diría, liquidacionista, divisionista, Sí. rupturista, que se produce al comienzo de una campaña electoral. Es decir, que no se ha reparado en el daño que esto significa para la campaña electoral. Usted no me Claro. está llamando a mí ahora para que yo le explique por qué hay que votar al frente de izquierda, sino para discutir esta crisis. ¿Fue por esta cuestión del fuera Macri, de la idea de la campaña, o me No parece que es importa, algo más profundo? No, usted no, puede decir lo que quiere. le consulto por No, eso. no, pero déjeme. Porque no me quiero apartar de un punto, yo le voy a Bien. contestar todo. Usted no puede invocar nada, salvo un hecho muy irregular, algo que raye en la inmoralidad, para no conceder este derecho, especialmente cuando está respaldado ahora por 830 militantes que han puesto su nombre y apellido en este reclamo. Con el mismo derecho, eso está perfectamente claro. Segundo, si usted ingresa a Prensa Obrera, que es el órgano del Partido Obrero, Sí. va a encontrar numerosos artículos de los dirigentes del Partido Obrero que dicen fuera Macri, Asamblea Constituyente. Claro. De manera que lo que vale para ellos vale para nosotros, y no me parece mal que un partido como el nuestro luche para echar al hombre que está viabilizando la política del FMI y que está Claro. causando tanto perjuicio a los trabajadores. ¿Y su intención de armar una línea interna se debió a alguna situación conflictiva o simplemente querer abrir ahí justamente una vertiente Bueno, hay interna muchos que tenga otra temas, mirada? claro, hay muchos temas políticos que no se han podido discutir debidamente. En el sentido siguiente, en la preparación del último Congreso, que es la legalidad que invoca la dirección, del mismo modo que ahora no se nos reconoce como una tendencia, por ejemplo, Ramal y yo, que éramos miembros del Comité Nacional, Sí. lo fuimos hasta el mes de abril, se negó la participación nuestra en los debates previos de los documentos que circulaban, y no solo se nos negó eso, sino que prácticamente fue una, como le digo, un monólogo. Solamente iban por todo el país a los distintos plenarios y discusiones una sí. sola tendencia. En este sentido, el Congreso ha sido irregular. Yo puedo exhibir numerosos casos en que la votación para la elección de delegados hubiera sido diferente si hubiéramos estado nosotros. Además, en un acto de cierta violencia, y algunos militantes evitaron exponer sus posiciones al ver la violencia que estaba implícita en la presencia exclusiva de una fracción del Comité Nacional y en la prohibición a la otra. Claro. Nosotros, con mucha prudencia, y ahora voy a explicar bien por qué la palabra prudencia viene al caso, evitamos impugnar el Congreso. Uh-huh. Primero, fue prudente no hacerlo porque entendimos que iba a provocar una gran confusión interna y no iba a habilitar un buen terreno para la unidad del partido. El segundo motivo es que estos planteamientos no estaban sustentados o no estaban discutidos, los que nosotros llevábamos, por diversos militantes, de modo que iba a ser un emprendimiento de dos o tres personas, cuatro. Para corregir esta irregularidad del Congreso, nos esforzamos en hacer conocer más las posiciones, en crear un ambiente homogéneo y no simplemente una aventura al pedir este reclamo. Y hoy tenemos la firma, como le dije, de algo de 850, 840, que sostienen a esta tendencia sobre la base de un documento público, un documento político, perdón, sí. que usted lo puede encontrar en distintos lugares, pero lo puede encontrar incluso en la página web de Página 12, uh-huh. que sorprendentemente publicó los documentos de la dirección y publicó los nuestros y publicó la totalidad de las firmas. Un hecho inusitado en la prensa diaria de Argentina, pero no, que me parece, bueno, fue una decisión de la dirección del diario, y en definitiva tampoco me parece mal. Uh-huh. Entonces, usted ve la responsabilidad que tuvimos. Evitamos impugnar un Congreso irregular para no crear una zozobra interna. Tampoco quisimos formar una tendencia así en forma indiscriminada, sino de gente que estuviera dispuesta, compañeros y compañeras que estuvieran dispuestos a sostener una posición luego de haberla leído, luego de haberla discutido, porque este documento que presentamos tiene su tiempo. Sí. Y así reunimos estas 800 y pico al momento de hoy, que probablemente en el fin de semana van a superar las 1000. Bueno, es un número ¿no? Es un número importante dentro del partido, ¿no? Como para sí, ser porque escuchado. No son afiliados que han firmado un papel, son militantes. Claro. Hay delegados, comisiones internas, responsables de centros de estudiantes o, no sé, miembros de las direcciones o de los centros de estudiantes, un caudal importante de mujeres de nuestra tendencia plenario de trabajadoras. Es un caudal y además es también cualitativamente significativo en el movimiento obrero. Lo que les quiero decir sí. es que hemos actuado con una gran responsabilidad. Allí donde se nos ataca como irresponsables, en realidad ha sido al revés. No hemos hecho algo improvisado, que luego en el tiempo no se puede sustentar y en todo caso revelaría una gran inconsistencia y un daño, por un lado. Por otro lado, no impugnamos el Congreso y luego nos acogemos a un derecho estatutario, y además estamos participando de la campaña del Frente de Izquierda, como lo demuestra el hecho de que yo mismo fui a las elecciones, a la campaña electoral de Tucumán, a la campaña electoral de Santa Fe e incluso a la previa de una campaña electoral que comienza en Salta. En una palabra, todo esto es extremadamente irregular, es en el comienzo de la campaña electoral, le hace daño y revela una mentalidad de aparato, no de partido. Ajá. Un partido fuerte cuando se discuten todos los elementos, se aplican correctamente los estatutos, y en cambio un aparato es cuando una fracción quiere imponer lo suyo a cualquier precio. Inclusive han destituido, ya presentado las listas electorales, algunos candidatos, por ejemplo, en el distrito de Moreno, en otros distritos, porque esos candidatos defendían las posiciones de esta tendencia nuestra, y entonces no han vacilado en reemplazarlos por otros, lo cual es algo muy negativo para el Partido Obrero. Nosotros proseguiremos con nuestra conducta, porque del Partido Obrero no nos echa nadie. El Partido Obrero no es simplemente un estatuto, una inscripción legal. El Partido Obrero es una historia. Y los mejores cuadros de esa historia, o los más representativos de esa historia, apoyan el reclamo de que existe una tendencia al interior del partido para gozar de los beneficios de una discusión sin restricciones frente a la brutal proscripción que hubo en el periodo anterior al Congreso. Lo nuestro es extremadamente constructivo. Es más, le digo, todo esto tendría fin, se terminaría con que solamente se reconozca nuestra condición de corriente interna del Partido Obrero. Y esa es la instancia que viene, entonces, pelear por el reconocimiento de esa vertiente interna. Sí, pero es un reconocimiento que naturalmente esperamos que la dirección del Partido Obrero lo acepte, pero es por sobre todo una lucha por la movilización de los militantes del Partido Obrero, por un lado, por la defensa del derecho democrático que tenemos, aun aquellos que no coincidan con los planteamientos de nuestro documento. Y naturalmente también de los que coinciden con nuestro documento, incrementar la discusión para que una mayor cantidad de compañeros, probablemente superaremos cómodamente los 1.000, sostenga esta posición. Yo quiero contrastar, y esto es incuestionablemente así, no hay nadie que me va a demostrar lo contrario, la enorme responsabilidad de nuestra parte y una irresponsabilidad que raya en lo criminal del otro lado, porque la destrucción o la división o la fractura del Partido Obrero va a favor de los intereses de la clase capitalista. Bien, Jorge, a ver, lo último para pasar en limpio ya ha quedado más que claro, pero digo por títulos que se veían ahí en los medios online. Usted sigue perteneciendo al Partido Obrero, no se fue ni lo echaron. Bueno, ahí sobrecharon o no, es una cosa muy controvertida, porque nuestros adversarios dicen o dan a entender que me echaron, pero el comunicado, que sería la prueba de que me echaron, Sí. dice que yo me he apartado. Claro, por eso. Entonces, no, quiero decir con esto que es una forma vergonzosa de plantear una expulsión. Hay que tener lo que hay que tener y decir, bueno, expulsamos al fundador del partido, al redactor de su programa, al redactor de su estatuto, al constructor de tantos años, y se hace el eufemismo de que no, yo me habría apartado, persigo intereses mezquinos, Claro. tengo intereses diferentes, es muy cobarde. Y segundo, que está firmado por el Comité Nacional. Y ya de entrada denuncié que el Comité Nacional no se había reunido para la época de esa decisión, es decir, que está fraguada la firma. No importa que posteriormente otros, que posteriormente hayan recibido adhesiones de los miembros del Comité Nacional. Al momento no había habido una reunión. Y por otro lado, si hay una reunión, hay que dar a conocer las minutas de la reunión, las actas, si es una medida tomada por unanimidad, si hubo compañeros del Comité Nacional que opinaron de forma diferente. Ahora, Jorge, Por de pronto, perdón. permítame, por de Sí. sí, No, digo, por de usted pronto. está nombrando varias irregularidades, algunas muy graves. Entiendo por qué intentaba o intenta o quiere armar una vertiente interna, ¿no? Ah, claro, esa es la principal. Porque le explico lo siguiente: cualquiera sean las divergencias políticas, todo eso se discute y hay que tener paciencia y tiempo. Porque además, cualquier divergencia política puede ser zanjada por lo que vayan demostrando los hechos de la vida política. Quiere decir, uno plantea una cosa, el otro plantea otra, y en 6, 7 meses la realidad le dice a uno quién la había pegado más cerca y quién la había pegado más lejos, ¿me entiende? Sí. Es decir, hay que tener paciencia, hay que discutir con calma. Por ejemplo, hemos tenido muchas divergencias en los últimos 2-3 años y algunas de ellas desaparecieron porque la realidad demostró que yo tenía completa razón. Por ejemplo, se hablaba en el primer año del gobierno de Macri de un derrumbe del gobierno. Le dije que no, que el gobierno tenía una alianza con el peronismo en el primer año y eso era contundente. Ya cambié de opinión a partir del 2018 con la debacle económica. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero una cosa fue al principio ahora y otra cambió. Cosa es lógico. Bueno, aceptaron todo eso. No en una forma franca y camaradería, pero lo aceptaron. Ya nadie puede sostener. Bueno, varias cosas de ese tipo. Lo que quiero decirle es que una discusión política se desenvuelve en el marco de la realidad y esa realidad finalmente ayuda de alguna manera a zanjar algunas diferencias o agravarlas, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, lo que importa es la posibilidad de discutirlas. Lo que importa es el régimen interno en el partido que habilite esa confrontación de ideas en un marco de unidad de acción. Por ejemplo, nosotros defendemos el marco de unidad de acción de militar a actuar por el voto al frente de izquierda. En las PASO y en octubre. Sí. Eso es una unidad de acción, podemos tener esa unidad de acción mientras discutimos algunas cuestiones. Algunas cuestiones de discusión pueden demorarse más, dado el vértigo de una campaña electoral, eso es posible. Pero tenemos reconocido el derecho a una corriente interna. Jorge, le agradecemos la comunicación y le mandamos un abrazo, ¿eh? Chao, buenas tardes.